Radio Casu presenta el siguiente programa. El Centro de Arte Sonoro, en alianza con el programa SECA Web, Estación Experimental Audiovisual y Radiofónica del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá, presentan Ecos Palpitantes en Senderos Anudados. Se trata de una transmisión radiofónica de las piezas realizadas en el marco del taller virtual de acompañamiento de obras acusmáticas coordinado por la compositora Ana María Romano, que fueron estrenadas en el día de ayer en el Planetario de Bogotá. A continuación, escucharemos los trabajos finalizados de Ángeles Herrera Buste, Federico Rodríguez Jiménez, Marcela Laura Perrone, Mariana León, Mizqui Bernal, Natalia Trujillo, Samantha Canchola y el dúo Apéndice, conformado por Geraldine Acevedo Ruiz y David Anaya. Exclusivo Radio Caso.